Domingo 29 de junio. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Comentario al Evangelio por Fray César. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo. Descubrimos en Pedro y Pablo la misma y rotunda confesión de fe en el Señor Jesucristo. Sus vidas demuestran lo determinante y absoluto que el Señor fue para ellos. Vivieron por Él y para Él, sin temor, sin nada ni nadie que pudiera arrebatarles esta plenitud existencial de Cristo Jesús en ellos. Ambos sabían bien de quién se habían fiado. En verdad, nuestra fe es confianza en el inabarcable misterio de Dios. Ellos se fiaron de su Maestro. Pedro, desde el privilegio de compartir vida e historia con él. Pablo, desde la experiencia impactante y radical de quien se le impuso en lo más íntimo de su ser como Señor, vida y salvación. Esta confianza sin fisuras interroga y reclama respuesta sobre cómo es en cada uno de nosotros la confianza en el Señor, particularmente cuando la vida nos presenta su rostro más áspero y amargo. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo, le expresa San Pablo a Timoteo en su segunda carta. ¡Qué hermosa e inquebrantable confianza la de Pablo! Fue tan misteriosamente intenso su encuentro con el Señor resucitado que todo su ser quedó concentrado en él. No temió peligro alguno, ni ultrajes, ni inconvenientes por su causa. Su ímpetu evangelizador sigue despertando el asombro en cualquiera que se acerque a su biografía, al contenido de sus cartas, a la confesión de sus sentimientos más profundos que le hicieron exclamar: «Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir, y todo lo estimo material de desecho con tal de tener a Cristo». Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Nos relata la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Me ha parecido tan hermoso este apunte que no puedo por menos de ofrecérselo para su consideración. Hace apenas unas semanas hemos estado muy pendientes de la despedida del Papa Francisco y de la elección del nuevo pontífice, el Papa León XIV. El interés mostrado por los diversos medios de comunicación ha contribuido no poco a esta expectación a escala mundial. Hoy, que hemos vuelto a la normalidad en la vida de la Iglesia, este interés de los primeros cristianos por la situación de Pedro ha de mantenernos también a nosotros atentos en la comunión y en la intercesión por su actual sucesor al frente del pueblo de Dios. Quisiéramos vibrar siempre en oración por las necesidades y proyectos del sucesor de Pedro, para que sea siempre fiel a su servicio de guiar a la Iglesia por la verdad y la unidad, realidades tan queridas por el Señor Jesucristo. Que inspirados por Pedro y Pablo, roca y fuego de Cristo, nos conceda el Señor mantener de forma plena nuestra confianza en Él y buscar caminos y actuaciones para darle a conocer en el mundo de hoy. ¿Es así de plena la presencia del Señor en nosotros? ¿Es el don de su salvación el que ilumina la realidad de nuestro ser, de nuestro vivir y de nuestro obrar? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.